Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Quiero en esta mañana compartir con usted nuevamente alguna reflexión que nos siga aportando una visión más amplia de los temas que están siendo propuestos en los 40 días de oración y de ayuno, ¿verdad? Esta semana que ha culminado tenía que ver con conquistar lo que se llaman allí ciertos montes, y esto, por supuesto, como algo simbólico y una metáfora, como está presentado allí, que son no más ni menos que esos ámbitos en donde los seres humanos nos desempeñamos, ¿no? ¿Cierto? En la sociedad, diversos ámbitos donde desarrollamos roles y tareas y acciones. En definitiva, es lo que conforma una sociedad, ¿verdad? La sociedad está compuesta de esta manera, por diversos ámbitos, y todo esto, todo el hacer del hombre también, de las personas, de los seres humanos, conforman lo que se llama la cultura, una cultura, ¿verdad? Así que nosotros tenemos el desafío permanente, porque somos del Señor y porque somos la iglesia de Cristo, tenemos el desafío permanente de la transformación de esa sociedad. Así que debemos continuar en este sentido nuestra tarea, avanzar en el cumplimiento de esa misión que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Y bueno, toda vez que lo seguimos proponiendo, nos damos cuenta que Dios siempre va delante nuestro y va abriendo puertas y marcando el camino y bueno, obrando con poder del Espíritu en la vida de todos aquellos que van siendo alcanzados también. Y así entonces diríamos, como lo define la palabra también, el rey. El reino de Dios se va extendiendo, ¿no es cierto? Va alcanzando a muchas otras personas también. Así que en esta mañana permítame compartir esta reflexión en este sentido. Y bueno, damos gracias a Dios porque ya se inicia una nueva semana de oración. Y ahora entonces el tema propuesto para esta semana será el de la iglesia, ¿no es cierto? En su rol apostólico, su rol de haber sido enviada precisamente a estos ámbitos, a esta sociedad, a este mundo, a esta ciudad en particular en nuestro caso, para predicar buenas nuevas, para compartir esperanza, para llevar salvación, para presentar a Cristo, etcétera, etcétera. Eso no se da de manera automática y ajena a nosotros, donde estemos ocupando un rol pasivo, de ninguna manera, y todo lo contrario, nosotros somos los agentes, los instrumentos en manos de Dios para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Y eso es un enorme privilegio, un enorme privilegio que Él nos concede por su gracia. Así que el Señor siga añadiendo personas como usted, como cada uno de los que está aquí en esta mañana, si usted todavía no lo había estado haciendo, piense en esto y deje que Dios le use y usted experimente eso, tenga esa experiencia tan potente, tan poderosa, tan transformadora, de ver cómo Dios también le usa para que otros puedan estar mejor en sus vidas y acercarse cada vez más al conocimiento y a la salvación en Cristo Jesús. Así que la iglesia y la transformación de la sociedad es esta breve propuesta que le quiero hacer en esta mañana para reflexionar. Y bueno, uno de los temas sobre el cual se enfocó toda esta semana de oración es algo que todos lo tienen y lo ejercen. Muchas personas no son conscientes de ello y algunos ni siquiera piensan que la tienen. Dicen, no, yo la verdad que no. Bueno, esto es independiente del género de la persona, de la posición social, es independiente de la situación económica que se pueda tener, de los logros académicos, de las habilidades adquiridas. Es independiente y no tiene relación con la preferencia política o la personalidad. Todas las personas lo tienen y lo ejercen. Y por eso es bueno que en otro caso nos demos cuenta de esto y tomemos conciencia de esto. Y es que se trata de la influencia. Todos los seres humanos tienen influencia, ejercen influencia. Bueno, la vida de las personas también puede verse desde la perspectiva de una trama, ¿no es cierto?, y de un entretejido de influencias de diversas fuentes, ¿no es cierto? Los seres humanos somos influenciados por nuestros padres, nuestro entorno, nuestra familia directa, primera, por la escuela, por las amistades en el barrio, por el trabajo y lo que ocurre allí, por el ambiente ámbito académico, universitario, por una comunidad, una iglesia. Somos influenciados permanentemente en la calle, los medios de comunicación, la información. Todo eso ejerce influencia. ¿Y de dónde proviene? Obviamente los seres humanos son los que llevan a cabo este tipo de acción. Todo ello conforma esa sociedad. Así que toda actividad humana hace a la cultura y es un modo de influencia. Lo que hacen los seres humanos, una expresión artística, no deja de ser de influencia. Influye en aquellos que están observando esa actividad artística o esa creación artística. Y nos conmueve, nos despierta emociones, recuerdos, diversas sensaciones, etc. Y hasta nos puede determinar una manera de pensar, de vivir, de ver la vida. Así que estas actividades son las que en esta semana han sido llamadas montes a los cuales conquistar. Y allí se hablaba del ámbito educativo, la política, las ciencias, las artes, la economía. Todo eso hace a esa cultura, ¿no es cierto? Ese entramado, ese entretejido en el cual estamos los seres humanos, donde recibimos influencia, pero somos de influencia. Así que esto es una dinámica permanente de cualquier sociedad. Así que las corrientes de pensamiento, que puedan o no estar de moda, o las tradicionales, las ideologías, las filosofías mundanas, todo esto, entre otras cosas, moldea el pensamiento de los seres humanos, nuestro propio pensamiento, la conducta y los valores de las personas. De allí proviene, esa es la fuente de la cual vamos adquiriendo cosas. A veces filtramos algunas, decimos estas sí, estas no, etcétera, pero definitivamente los seres humanos vamos conformándonos nosotros también a la cultura imperante. Así que esto es ni más ni menos que la manera de ver e interpretar las cosas. En algunos casos, la visión de la vida. En realidad, en términos un poco más técnicos, es la cosmovisión, la manera de ver el mundo, el universo, de interpretarlo, el lejano y el cercano, ¿no es cierto?, por parte de todos los seres humanos. Así que todo esto construye la manera de vivir de la sociedad. Usted observa una sociedad de lejos, toma distancia y ve cuáles son sus conductas, sus comportamientos, sus acciones, cómo se expresa a través de la educación, las artes, las ciencias y todo ello. Allí usted tiene entonces ahora una descripción de cómo es su estilo de vida. Lo puede definir fácilmente. No solo la sociedad, un grupo determinado de personas dentro de la sociedad podría ser una microcultura dentro de la cultura general, ¿verdad? Y lo podemos observar. En algunos casos aceptan algunas cosas, en otros casos rechazan otras, pero así entonces vivimos. Esta dinámica social que describimos muy breve y sencillamente no es optativa, no es que un ser humano dice elegir a ver si yo voy a formar parte de eso o no. No es optativo, por ser humanos estamos inmersos en esa dinámica, hay que reconocerlo. ¿Cuál es la dinámica? Somos permanentemente influenciados, le diría, desde antes de nacer incluso, estando en el vientre de nuestras madres, ya estábamos siendo influenciados y eso continúa durante toda nuestra vida. Somos permanentemente influenciados, y influencias de diverso origen y propósito. Por lo cual hay que estar muy conscientes y preparados, sobre todo en nuestro caso, porque hay influencias que son absolutamente nocivas, perjudiciales para todo ser humano. Ahora para nosotros mucho más porque somos del Señor. Y hay que saber discernirlas como para resistirlas y rechazarlas, no adoptarlas como parte de nuestra vida. Recuerde, eso va a moldear nuestro pensamiento, nuestras conductas, nuestros comportamientos y puede derivar entonces en acciones o maneras de vivir que son contrarias a lo que Dios enseña en su palabra y espera de nosotros que somos sus hijos e hijas. Por eso hay que tener una visión muy clara. Debemos permanentemente pedir la ayuda de Dios para discernir lo que es bueno y lo que no es, para dejarlo fuera de nuestra vida. Para en todo caso representar los valores que hacen a un hijo o una hija de Dios, que ahora los vamos a introducir en eso. Déjeme decirle algunas cuestiones en este sentido. Todas las personas, incluidos los cristianos, somos influenciados por el mundo en el que vivimos. Todos, incluidos nosotros los cristianos. A ver si nosotros íbamos a suponer que no. Ahora ya estoy en el reino de Dios, ya no. Sí, y quizás mucho más en razón de ello. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Esto es, hay oscuridad, hay tinieblas, hay corrupción. Hay y se proponen enemistad, vivir en egoísmo, en pecado. Porque eso no está malo, está bien, así lo propone el mundo en todo caso. Llama a lo que es malo bueno y a lo que es bueno malo. Todo esto produce consecuencias negativas, lo vemos en la vida de los seres humanos mismos, que adoptan esas maneras de vivir, de pensar, de ver las cosas, y miren en qué situación estamos. Ciega el entendimiento de las personas, no permite ver, entender o discernir entre lo bueno y lo malo. Lo confundimos, no lo reconocemos. Son fortalezas mentales que gobiernan el comportamiento de los seres humanos. Es decir, ¿cómo se actúa de esta manera? ¿Cómo puede ser que es porque se han generado fortalezas mentales que casi determinan la manera de decidir las cosas, de comportarnos, etcétera, etcétera? Una fortaleza ya es algo que resguarda y protege algo que consideramos valioso, lo defiende, se levanta como ese muro de contención y de protección. Y para conquistar esa mentalidad hace falta derribar esos muros, derribar esos argumentos, romper esa estructura mental, para que entonces ahora esté en condiciones de darme cuenta que sí, claro, había mucho más de aquello que yo podía ver por mí mismo. Por eso la palabra de Dios nos advierte a quienes somos de Cristo a no aceptar nada que provenga del mundo como estilo de vida, porque proviene de las tinieblas, porque nos va a generar consecuencias, no recompensas. No hacernos amigos del mundo, dice la palabra, es decir, adoptar sus propuestas, sus valores en nuestra propia vida, siendo del Señor. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es representar al reino de Dios, no al mundo en el cual vivimos. No debemos hacernos amigos del mundo porque solo nos lleva a la enemistad con Dios y a alejarnos de su bendición. Mire, allí donde usted vea que hay alguien que parece que no está viviendo bajo la bendición de Dios y la propia persona a veces lo percibe, normalmente es porque detrás de eso hay este tipo de cosas, hay amistad con algunas cuestiones del mundo, con algunas cosas que el mundo propone, con algunas cosas que las filosofías de este tiempo proponen, etcétera, etcétera. Entonces hay como ahí un doble juego, querer estar bien con Dios, pero al mismo tiempo, participar del placer y de la búsqueda del placer que el mundo está proponiendo. Luego, así como somos influenciados por el entorno, el mundo, la sociedad y los demás seres humanos, también nosotros influenciamos a las personas. Claro que lo hacemos, eso nunca cesa ni termina. Nosotros hemos adquirido ahora una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, somos nuevas criaturas. Todo ha sido cambiado y transformado en nosotros a partir de un cambio completo de mentalidad, de manera de ver las cosas y de vivir la vida. Entonces somos de influencia para los demás también. Y cuidado, porque las influencias, como usted sabe, pueden ser para bien o pueden ser para mal. Los cristianos no solo deben resistir y rechazar la influencia del mundo y sus propuestas. Sobre todo, además de esto, debemos influenciar al mundo en el que vivimos, a nuestro entorno cercano. No adoptar la enseñanza del mundo, nosotros influenciar al mundo. Resistir lo que el mundo nos ofrece, nosotros insistir en lo que el reino de Dios tiene para ofrecer a este mundo y a las personas que viven en este mundo. Así que debemos hacerlo, ¿cómo? básicamente, predicando el reino, demostrando el reino en nuestra propia vida y extendiendo el reino de Dios en la vida de todos los que podamos. Es así. Ese es el desafío que tenemos, esa es la transformación de la sociedad. ¿Y quién la va a hacer? ¿Y nosotros? ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora somos del reino de Dios y bajo la influencia del reino de Dios debemos influenciar a las personas que están en nuestros entornos cercanos, en esos ámbitos de los cuales hablaba, esos montes que se propusieron en la oración. Allí donde usted está y yo estoy y convivimos y nos desempeñamos y desarrollamos nuestra vida. Mateo 5, 13 y 14 dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y esta referencia claramente usted lo sabe, tanto la luz como la sal son símbolos, elementos de influencia. La luz influye absolutamente en medio de la oscuridad. La sal influye en un entorno y en un medio para detener o evitar la putrefacción, la corrupción, etcétera, la degradación moral y social. Debe haber sal del reino de Dios. Debe haber luz del reino de Dios brillando en medio de las tinieblas. Debemos insistir en esto, ¿verdad? No fuimos llamados a vivir en monasterios apartados del mundo. Bueno, a veces no son monasterios, pero a veces tratamos de generar como una burbuja, ¿no es cierto? Que nos mantenga alejados de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de todas las personas. No, esa no es la propuesta, no es el diseño de Dios. Estamos en el mundo con el propósito de reflejar poderosamente la influencia del reino hacia todas las personas. Si usted y yo estamos todavía viviendo aquí en la tierra, en este planeta, en este lugar del universo, en esta ciudad, es porque Dios tiene el propósito de que usted y yo entonces ejerzamos, reflejemos en realidad en nuestra vida poderosamente la influencia del reino hacia todas las demás personas. No podemos quedar pasivos, no podemos quedar neutros, no podemos posponerlo, no podemos delegarlo, no, hacelo vos, yo no. No podemos. Todos estamos alcanzados por este desafío y este privilegio. Por eso dice la palabra, no se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Dios no prendió, no encendió la luz de Cristo en nuestra vida para que nosotros nos apartemos y nos vayamos a un monasterio a vivir entre nosotros nada más y así nos iría, me parece también. Antes bien, se pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así que no nos dejemos engañar por el diablo, porque a veces él nos dice que no vale la pena que vos brilles, que te preocupes por estas cosas. Estuvo muy lindo el mensaje, pero ya va a pasar. No le creas al enemigo porque él engaña y miente. Él nos dice, es muy poco lo que podés hacer. ¿Qué podés hacer vos? ¿A quién vas a cambiar? A ver si todavía te creíste que vas a poder. Y eso es lo que el enemigo nos lleva a poner en nuestra mente. Es la influencia del enemigo y del mundo, que está bajo el maligno. Y a veces algunos cristianos lo tomamos y nos quedamos quietitos, cruzados de brazos, no, yo, pobrecito de mí, no puedo, no pude, no aprendí, no terminé el discipulado uno, qué sé yo, y así estamos. Entonces, listo, le creemos más al enemigo que a Dios. Y vivimos débiles. Y cuando vivimos de esa manera, entonces peor, porque estamos más expuestos a recibir la influencia que proviene del mundo. Y nos llega a nuestra vida y nos pone en una condición cada vez peor. Y siendo hijos e hijas de Dios, no puede ser. Tenés que tomar decisiones inmediatamente. Tenés que empezar a tomar conciencia de esto y tomar claramente una decisión y levantarte diciendo, Señor, vos dijiste que yo soy, no voy a ser, puede ser, vamos a ver, soy la luz del mundo y la sal de la tierra y yo quiero que vos me uses para ser de influencia a aquellos que estén a mi alrededor, a mis vecinos, a mis familiares, a los que estudian conmigo en el colegio, en la universidad, a los que trabajan conmigo, a los que crucen la calle, a todo el mundo, en las redes sociales que tengo. Tengo que ser de influencia. Así que no le creas, porque la Biblia dice además que un poco de levadura puede leudar toda la masa. No somos poquitos nosotros, ¿qué vamos a hacer en una ciudad tan grande? Un poco de levadura, un poco, unos pocos discípulos del Señor, fieles, que le creen a Él y que son llenos del poder del Espíritu Santo, pudieran transformar toda una ciudad fácilmente. Porque no cae ni recae en nuestras posibilidades. Otra vez, caemos en una cuestión de mentalidad. Y nuestra mentalidad a veces está preparada para la pequeñez. Está preparada y ya dispuesta y determinada a pensar, no puedo, no tengo, no aprendí, no tuve oportunidades. ¿Se da cuenta? Y es no, es no, es no. Debemos transformar nuestro propio entendimiento. Nuestra mente debe ser redimida por completo. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo que no vas a poder? No importa cuál fue tu condición o tu situación antes de conocerlo a Él. Ahora sos de Él. Y el Espíritu Santo de Dios llena, mora en tu vida. Es el Todopoderoso el que está en ti. ¿Cómo que no vas a poder? Hay algo imposible para Dios. Algo que no pueda hacer en tu propia vida o a través de tu propia vida. La luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Así que la influencia de un discípulo del Señor es esa habilidad, y surge naturalmente, para afectar las acciones de otros, las decisiones de las demás personas, las opiniones, los pensamientos, para afectarlos hacia la salvación en Cristo Jesús, para guiarlos hacia Cristo y a su reino, hacia el bien. Esa es la influencia que ejercemos. No es la influencia que todavía le pone un pie más pesado encima para hacer todavía peor su propia vida. No es para señalar y condenar. Es para mostrar el camino de salvación. Y que en todo caso la persona pueda decidir si querrá encaminarse en él o no. Así que el Espíritu Santo siempre hace su parte en los demás. Convencerlos de pecado, obrar en sus corazones, transformarlos, ayudarles a romper cadenas, ataduras, a romper mentalidades, fortalezas. Él lo hace, allí está su parte, y la nuestra es la otra. El Espíritu Santo hace todo eso, pero quiere fluir a través nuestro hacia los demás. Así que la influencia que vos y yo todos podemos estar dando y ejerciendo es el ejemplo que inspira, que motiva, que desafía, que convence, que produce cambios en la vida de otros. Puede modificar el rumbo de una persona definitivamente, transformarla completamente. Ese es el poder de la influencia que podemos ejercer. No, está claro, no por nuestras propias capacidades. Es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él lo hace a través nuestro. ¿Para qué? Para que no nos creamos, para que no digamos, viste, qué fenómeno que somos, que soy. No, de ninguna manera, toda la gloria es para el Señor. Porque usted y yo sabemos que nunca lo podríamos hacer por nosotros mismos. Es Él a través nuestro. Por eso no nace en nosotros, solo reflejamos la influencia del reino hacia los demás. Llevamos la influencia que recibimos del reino y con ello influenciamos a los demás. Así que, en última instancia, la influencia siempre tiene este propósito, el de guiar y dirigir a las personas hacia Cristo para que le conozcan y establezcan una relación personal de amor con Él. Ese es el propósito final. No es una influencia que se impone por la fuerza, que manipula. No es una influencia que se ejerce amenazando o con poder. No es influencia para nuestros propios planes o beneficio personal o conveniencia, o no es para nuestra comodidad, para alcanzar fama o reconocimiento. Eso sería usar a las personas. Y nosotros no usamos a las personas, eso pasa en el mundo. Pero nosotros somos del reino y en el reino no se usa a las personas. Así que no influenciamos a los demás para eso. La influencia del reino tiene como propósito y debe ejercerse para favorecer los planes de Dios en cada persona. Esto es ser entonces un instrumento de bendición para todos. Y déjeme agregarle, para todos, sean estos cristianos o no. Porque claro que ejercemos influencia y debemos ejercer influencia del reino hacia los que viven todavía en este mundo, esclavizados y atados y en oscuridad de este mundo. Pero sepa usted también que todos nos influenciamos mutuamente unos a otros, aun siendo todos del reino de Dios. Y la influencia debe ser con el mismo propósito, que todo eso nos guíe al cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, no en el monasterio. Procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, en esos ámbitos, en esos montes. ¿Para qué? Viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. De eso se trata, que todos, cristianos o no, alaben al Padre que está en los cielos. ¿Cuándo? Cuando ven, reciben la influencia de que ese brillo, esa luz que ya está presente en nuestra vida, la presencia de Dios, del Espíritu de Dios entre nosotros. Luego, somos influenciados por el mundo, pero porque somos del reino, nosotros debemos influenciar al mundo que está en oscuridad. Y porque venimos del reino de luz, la luz prevalece sobre las tinieblas. Así que no tenemos temor de nada, siempre va a haber victoria, Dios va a ir delante, ¿verdad? Pero la única manera de poder hacer esto es viviendo bajo la influencia del reino. Nadie que aún diciendo ser discípulo, cristiano, seguidor de Jesús, etcétera, nadie va a poder ejercer ninguna influencia espiritual positiva en la vida de nadie, a menos que primero esta persona esté bajo la influencia de Dios y del reino de Dios. Está clarísimo. Si yo estoy haciendo la mía en vez de hacer la del reino, si vivo de acuerdo a como a mí me parece, en vez de vivir como Dios dice, con los valores que Dios dice, etcétera, ¿cómo voy a poder influenciar a aquellos que todavía están en oscuridad? ¡Imposible! Así que para lograr esto, para cumplir este desafío, usted y yo todos debemos estar expuestos permanentemente a la influencia del reino de Dios en nuestra propia vida. ¡Claro que sí! Esto es reflejando el estilo de vida que la Biblia nos enseña, adquiriendo sus valores, respetando sus principios, los diseños, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, el carácter, la conducta, el pensamiento, los valores, las obras que hacemos, las expresiones artísticas que aún los cristianos podemos llevar a cabo, deben representar y reflejar la influencia del reino. La representan porque yo la estoy recibiendo y la adquiero para mí. Y ahora la reflejo, para que otros también puedan venir a ese reino. Así que cuando así vivimos, cuando usted y yo vivimos de esta manera, primero esto para después aquello, entonces eso nos permite contrarrestar y contraponernos a la fuerte influencia que el mundo ejerce sobre la iglesia y sobre los cristianos. ¡Absolutamente fuerte! Insostenible e irresistible si este cristiano no está firmemente bajo la influencia del reino de Dios y su rey. La influencia del reino siempre va a producir recompensas en tu vida y en tu casa, resultados positivos, buenos frutos y bendición, contrariamente a lo que ocurre cuando estamos en el mundo o adoptamos algo del mundo. Eso genera y produce consecuencias. Recibir y vivir de acuerdo a la influencia del reino siempre trae bendición para tu vida y los de tu casa. Y cuanto más hemos crecido, cuanto más profunda y permanente sea la influencia del reino en nosotros, mayor será la capacidad de resistir esa influencia del mundo. Más, es más poderosa la influencia que podemos ejercer en nuestros entornos o en ámbito de vida. Así que se da cuenta de las dos cosas. Podemos reconocer, resistir y rechazar todo lo que viene del mundo. Pero además, que es lo que debemos hacer, podemos influenciar poderosamente sobre aquellos que están en oscuridad y en tinieblas, con aquello que viene del reino para ellos. Así que el vecindario, el tuyo, tu barrio, la ciudad, la familia, la escuela, la universidad, las redes sociales, las fuerzas de seguridad, las fábricas y las empresas, los comercios, la política, la economía, los medios de comunicación, las artes y las ciencias, el campo judicial, etcétera, todo puede ser alcanzado por la influencia del reino. Siempre tengamos en cuenta que finalmente deben ser las personas a quienes va dirigida nuestra influencia, con el propósito que les sea revelado el mensaje del Evangelio y sean guiados al arrepentimiento por el Espíritu Santo. Así que personas redimidas y transformadas por el Señor, ¿cuántos tenemos acá? ¿Cuántos están redimidos y transformados en? Gloria al Señor, qué precioso el Señor tiene tanto gozo con tu vida. Bueno, personas redimidas y transformadas como las que estamos acá por el Señor se convierten entonces en agentes de influencia en sus ámbitos de vida. No hace falta que si vos estás en tal barrio y allí están tus vecinos, tengas que venir a mi barrio a reflejar la influencia del reino a mis vecinos. No, si son mis vecinos, soy yo el que debo hacer eso. Y vos reflejalo con tus vecinos y así. Es sencillo, ¿vio? Allí donde estamos. No hace falta que vos vengas a influenciar a los comerciantes en los cuales yo compro en mi bar. No, eso lo debo hacer yo. Vos debes hacerlo con los comerciantes de tu barrio. A los compañeros de trabajo míos los debo influenciar yo. Vos influencia a tus compañeros de trabajo y así, es sencillo, ¿vio? Entonces, predicamos a un político y se convierte, ahora llevará él la influencia del reino a su campo. Predicamos a un deportista y se convierte, ahora ese deportista llevará la influencia del reino al ámbito deportivo. Le predicamos a un abogado o a un juez y se convierte, ahora llevará la influencia del reino al ámbito judicial. Predicamos a un actor y se convierte. Ahora llevará la influencia del reino al ámbito artístico. Cada uno llevando luz a su entorno que está en tinieblas y en oscuridad. Y así la influencia se multiplica y los entornos son cambiados y las esferas de la sociedad van siendo transformadas. ¿Qué tal? Y así como dije, un político, un abogado, un deportista, podría decir tu nombre. Sí, así cuando se convierte un empleado de una fábrica, alguien que tiene un comercio, alguien que es un profesional, alguien que todavía está estudiando en la universidad y se convierte, llevará la influencia del reino a esos ámbitos, a su propio trabajo, a su propio barrio, a la propia universidad, etcétera, etcétera. Se convirtió a alguien que pertenece a la fuerza de seguridad. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Ahora va a llevar la influencia del reino a su ámbito, a fuerzas de seguridad, entre otras cosas. Así que como cristianos, finalmente, debemos ser sensibles e intencionales ¿a qué? A la influencia del reino de Dios en nuestra propia vida. Intencionales y muy sensibles para que todo lo del reino esté en nuestra vida, porque eso es lo que debemos y podemos reflejar. No vamos a reflejar nada que no esté presente en nuestra vida, y no le podemos ofrecer al mundo lo que el mundo mismo ya nos ofreció y nosotros tomamos. No, yo no puedo darle lo mismo que el mundo me está dando, no. Eso es lo que yo debo descartar y despojar de mi vida. Y en todo caso permitir que el Espíritu Santo siga en ese proceso de transformación de mi propia vida. Que me ayude a seguir cambiando mis pensamientos. Que rompa primero en mí cualquier estructura de pensamiento que me tenga atado o determine mis comportamientos. Y no, pues de chiquito me llenaron la cabeza con que yo era así, allá que yo, y sí, creo que es verdad. ¡No! Hay que romper eso o dejar que el Espíritu de Dios lo rompa. ¿Y cuáles son las principales fuentes de influencia que tenemos nosotros como hijos de Dios? las principales influencias, fuentes de influencias del reino. Número uno, la vida y el ejemplo de Jesús. La vida y el ejemplo de Jesús es nuestra fuente principal de inspiración. Conocerlo a Él e imitarlo a Él. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. Es la fuente de influencia para nuestra vida. Y era tan poderosa la influencia del Señor que impactaba y movilizaba a muchos. Era muy difícil quedarse neutral luego de haber visto, observado su vida, escuchado su palabra, visto sus comportamientos. Bueno, muchos se transformaban en seguidores y algunos en opositores, pero difícil quedarse neutro, ¿vio?, frente a algo tan impactante, de tan poderosa influencia. Luego, otra principal fuente de influencia del reino sobre nuestra vida, por supuesto que es el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Es el que transforma nuestro ser, el que aclara nuestro entendimiento, rompe esas estructuras, nos da discernimiento, ilumina, guía, enseña, revela, etc. Y finalmente, claro, la palabra de Dios, la propia Biblia. Ella es la revelación de los propósitos y los planes de Dios. Allí está establecido el diseño de vida de un verdadero discípulo en el cual yo debo vivir. Abre los ojos espirituales, nos enseña la manera correcta de ver e interpretar el mundo y el tiempo en el cual vivimos. Ahora, si no estoy expuesto a la influencia y el ejemplo de Jesús, si no estoy expuesto a la influencia del Espíritu Santo en mi propia vida, si no estoy alcanzado por la influencia de la palabra de Dios, pues entonces, si eso está débil o ausente, me deja miope o ciego, me deja débil para poder resistir la influencia del mundo y sin poder para ser de bendición al mundo. Entonces yo estoy normalmente cediendo a lo que el mundo me está ofreciendo. Y sí, me parece que esto no es tan malo en realidad. Me parece que hay razón ahí, ¿eh? Y entonces uno termina adoptándolo para la propia vida. No, me parece que esto de abortar, bueno, ¿viste? Porque vos no sabés todos los casos. Y entonces termino arrastrado por la corriente de este mundo. Pero cuando la búsqueda es constante, la búsqueda del reino y de su rey, Dios nos va transformando en personas de mayor influencia por medio de la integridad, por medio de la santidad de vida, por medio de la humildad, la paz, la justicia, la verdad, los valores, el amor. Agentes poderosos de influencia del reino en medio de este mundo que está en tinieblas. Así que Dios nos llama, Dios nos ha llamado, Dios nos está llamando, Dios sigue llamándonos a todos, a cada uno y a todos como iglesia. Nos está llamando a levantarnos como discípulos que llevaremos la influencia del reino del Señor a toda persona, a todo ámbito en el que nos movamos y con todas las formas de expresión lícitas que podamos. Porque el fin no justifica cualquier medio. Los medios también deben ser lícitos y santos. Por eso, como decía, evitamos la manipulación, evitamos la amenaza. No, no, de ninguna manera. Eso no responde al reino de Dios. Pero un gran mover de Dios podría producirse en el barrio, un gran mover de Dios podría producirse en la ciudad y aún en nuestra nación. Ya ves algunos reflejos y chispazos, ¿no es cierto?, de esto. Escuchamos el testimonio de lo que Dios hace a través del Ministerio de Niños, aún de lo que ocurrió el Día del Niño y ocurre habitualmente, y a través del ministerio de cada uno de los organismos y partes de la iglesia. Pero podría producirse en una mayor magnitud si nos disponemos todos unánimemente. Veríamos la gloria de Dios en mayor proporción. Dios siempre nos va a respaldar, te va a respaldar, Él va a ir siempre delante nuestro. Vamos a recibir una unción fresca del Espíritu y vamos a ser usados para gloria del Rey de Reyes. Así entonces, seamos y sigamos buscando ser una iglesia que ejerce una poderosa influencia del reino de Dios en todos los ámbitos de la sociedad, en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Así que, influencia. Sos una persona de influencia. Sé una persona, un discípulo del Señor, que ejerce buena influencia, influencia del reino de Dios, una influencia espiritual, una influencia poderosa, una influencia que influye para bien, para transformación y cambios buenos, una influencia que guía a las personas al Rey de Reyes. Pero para que eso suceda, vos y yo no podemos dejar de recibir, de buscar y recibir la influencia del reino de Dios y de su Rey. Tenemos que exponernos a la palabra, a buscar y conocer más de Jesús y vivirlo en nuestra propia vida. Tenemos que ser más conscientes de la tarea transformadora que el Espíritu Santo quiere seguir llevando a cabo en cada uno de nosotros. Ah, entonces ahora sí. Sin temor, sin vergüenza, con humildad, en verdad, con integridad, con santidad de vida, etcétera, ahora fluye naturalmente. Y muchos están siendo alcanzados. Y así el reino va creciendo y se va extendiendo. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias porque estás aquí entre nosotros, Señor. Y porque estás aquí, nosotros hemos reconocido esa presencia y hemos tributado alabanza, adoración a tu nombre a través del cántico, Señor, a través de todo lo que hemos estado realizando hasta aquí. Y ahora también nos hemos gozado al recibir tu palabra, Señor. Gracias por aumentar la perspectiva que hemos recibido en esta semana de oración y de ayuno. Gracias, Señor, por recordarnos y alentarnos, animarnos, a levantarnos, a ponernos en pie, a permanecer en tu presencia, a recibir todo lo que venga de tu reino, Señor, en nuestra vida, para poder reflejarlo, Señor, y llevarlo a este mundo en tinieblas, a la gente, a las personas. Niños, grandes, pequeños, no importa a todos ellos. Allí donde estamos, Señor, donde trabajamos, donde vivimos, donde compramos, donde ejercemos nuestra función. Señor, ayúdanos a poder hacerlo. Porque vos viniste a nuestra vida como luz para encender nuestra vida. Y eso no es para ocultarlo ni taparlo, sino para que sea visto por los demás. Y así los demás puedan glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Aquí estamos como iglesia, como pueblo tuyo. Usanos, desatá, Señor, una unción fresca de tu Espíritu en la vida de todos y de cada uno. Señor, ayúdanos a sacudirnos de todo lo que nos puede tener un poco atados, Señor, o frenados, estancados. Y que ahora tomando tu palabra la creamos y vayamos mucho más allá. Señor, gracias por los frutos que vamos a ver en poco tiempo, inmediatamente, por haber adoptado esta decisión y esta actitud, haberlos confirmado también en esta mañana. Toda la gloria y toda la honra siempre son para ti y solo para ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.